Por su amor estoy viviendo. Por su amor estoy vibrando. Por su amor estoy viviendo. Por su amor estoy viviendo.